¡Ey, guachín! ¡Rescatate! Los Haiku Paraguay, gracias por todo su cariño. Más grande de Guachín. ¡Ey, Guachín! ¡No jetonies! Dicen que no me rescato, que estoy medio loco. Por eso esta noche me cabe tomar y bailar con todos los pibes. Formamos la ronda. Que siga el escabio, por eso ya estoy. ¡Re loco! Vamos, porque ya estoy dispuesto. Que suene la cumbia, porque la locura por fin me pegó. Los pibes me dicen, Guachín, rescatate. Pero mi cabeza ya es un descontrol. Ey, Guachín, rescatate. Porque ya estoy muy borracho. Subime a un remis y en mi casa tirame. Ey, Guachín, rescatate. Ey, Guachín, rescatate. Todos los pibes me dicen, deja de bardear antes que te maten. Ey, Guachín, rescatate. Ey, Guachín, rescatate. Porque ya estoy muy borracho. Subime a un remis y en mi casa tirame. Ey, Guachín, rescatate. Todos los pibes me dicen, deja de bardear antes.